Botaneando con la Mole, una vez más, el señor Iván Femán, o sea, un servidor, la Mole, visitando lugares deliciosos aquí en Monterrey. Y bueno, hoy nos encontramos aquí en Avenida Terranova y Enrique Celivas, en la Plaza Terranova. Nos invitaron unos amigos que hacen magia porque hacen unos pasteles deliciosos, unos muffins deliciosos para desayunar, para merendar, o también igual para que estén haciendo alguna convivencia. Aquí estamos en Monterrey, invitándolos a todos a que se queden en Botaneando con la Mole, porque vamos a platicar, aparte de lo que preparan, también te enseñan clases de repostería. Quédate conmigo porque va a estar sensacional este programa de Botaneando con la Mole. Estamos en Postrea. Ya estamos donde está la magia. Miren estos muffins deliciosos. Yo no sé, tómale, compadre. Aquí la cafetería de Postrea está, esto está sensacional. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Karen Cheu. Karen, oye, ¿tú haces este tipo de postres? Sí, la verdad, sí. Te quiero felicitar, la verdad. Muchas gracias. La verdad, qué delicia. Le estoy diciendo a la raza de Botaneando con la Mole, mira, aquí está lo que es el menú. Manejan paninis, manejan pasteles, ¿qué son los? Mocas. Esto es para que, por ejemplo, las amigas, a veces dejaron a los niños a la escuela, se pueden venir aquí con las amigas a platicar, a echar el cafecito. Quiero que prueben uno de los móviles. Es que no sé cuál, quisiera comerlos todos, pero me voy a agarrar uno. Manzana con caramelo. Miren nada más esta hermosura. Y esto los hacen aquí todos los días. Lo voy a abrir así, ¿verdad? Mira. ¿A poco no se les antoja? Y con su permiso, dijo Monchito. Mira, dale. Nomás porque está la vitrina, si no te da un beso, ¿eh? Están deliciosos, mira, tienen de chocolate, de remolino de blueberry, plátano, avena, nuez, manzana con caramelo, frutos rojos con chocolate, limón relleno. Es una maravilla. Otra de las cosas que tienen mis amigos de Postrea es que si tú traes ese sentimiento de ser acá repostero, te da la oportunidad de que vengas a tomar clases aquí de repostería y sobre todo aquí te venden todos los materiales para que puedas hacer un repostero, ¿sí o no? Sí, así es, tenemos un poquito de todo aquí en Postrea, lo que es la repostería, tenemos también pasteles, en el área de bebidas y sanas, cafés, mocas, té chai, un poquito de todo. Vendemos la materia prima, hacemos los cursos para la gente que quiera aprender un poco de repostería, tenemos también desayunos y pues un poquito de todo, así que queremos abarcar todo el mercado. Amiga, mande. Yo ya estoy aquí con Los Ángeles. Esto está delicioso. Y los, ¿sí? ¿Quieres, Memo? No, ahorita agarras el tuyo. Quiero decirles, ¿hay la oportunidad de que me enseñen cómo hacer un pastelito? ¿Te puedo enseñar a decorar uno? Ándale, a decorar uno quiero. Yo siempre he querido decorar un pastel. Okay. ¿Hay la oportunidad de que pueda yo decorar un pastel? Sí, claro que sí, uno pequeño. ¿Por qué? ¿Me viste cara de que como mucho? No, pero es para practicar. ¡Ándale! Así empiezan, ¿no? Sensacional, se lo recomiendo. Recordándole a la gente, estamos en lo que es la avenida Terranova, esquina con Enrique Celivas. Hay una plaza que se llama Terranova. Luego, en el planta de abajo, los vas a ver, tiene su logotipo. Y bueno, ustedes echan la vuelta, ¿sí o no? Sí, así es, aquí los esperamos. Y preguntan por mi comadre, ¿sí o no? Mira, sí, claro. Con un cafecito. ¡Uy! Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Mira nada más. Tómale así. Y bueno, señores, aquí en Postrea lo que les había dicho es que también, aparte de que puedes desayunar o almorzar o merendar, los muffins, los pasteles, que frappuccinos y que algunos tés que manejan aquí, y obviamente algunos desayunos, porque dicen que también hay unos desayunos que vamos a probar más al rato. Esta es la área donde manejan las clases de repostería, ¿verdad? Cursos. Pues son cursos de repostería. Sí, así es. Tenemos un poquito de todo para niños, para señoras, para jóvenes. Ahorita, esta semana que viene, vamos a tener unos que son de pasteles. Okay. Curso básico de pasteles, aprender a decorarlos, aprender a hornearlos. Los cupcakes también para niños, para adultas. ¿Adultos? Sí, adultos y adultos también. Es que ella generaliza todos, ¿no? Aquí puedes ver un poquito de todo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Jamás se prende un horno. Ok. No se usa nada. Aquí me puedes enseñar, claro que sí. O sea, aquí tenemos todo lo básico hasta lo avanzado. Vamos a trabajar con fondant, con lo más nuevo que se va a estar utilizando aquí también. Vamos a tener. Perfecto. Miren, estos, mi querido Memo, mi compadre Memo me acompaña a la cámara. Está la de Goku. Está la de Batman y el guasón. Toma el guasón acá. Esos son pasteles, hechos aquí en Postrea, para que los puedan pedir ahorita. De hecho, pasamos unas imágenes de un chavo que vino por su pastel. Pero, pues bueno, ahora yo quiero hacer un pastel. ¿Este pan, qué tipo de pan es? Este es un mostachón. ¿Ahorita? Mostachón. ¿Este no es, este qué? Es diferente, ¿verdad? No, es un pastel hecho a base de, bueno, no te voy a decir de qué porque es un poco de secreto, pero okay. Es con galletas. Qué rico se ve. Sí. Aquí más o menos yo te voy a ayudar a decorarlo. Vamos a hacer, porque le aplasto nomás, ¿o? Sí, le aplastas aquí y vas a hacer como una forma. Ese duelo ya viene como en flor, así que no vas a batallar. ¿Pero cómo lo hago así? Sí, movimiento de muñeca. ¿Verdad? Moviendo la cadera. Y es más, yo quiero apreciar un poco más. Vamos a ponerle aquí abajo. Sí se puede hacer. Oye, ¿soy bueno para la repostería? ¿Tengo materia o no? Sí, pues mira, generalmente este pastel lleva nada más arriba lo que es el betún, porque está bien bonito, entonces... Ya lo mandé a la fregada, pero bueno. Pero no te preocupes, entra más. Este es el pastel de 15 años de rancho. Me lo voy a hacer así como es que le echan un chorro al de betún en todos lados. Bueno, ya tengo aquí el pastel, vamos a poner... La fresa pues arriba, una fresa hacia los lados, vamos a decorar. Todo esto lo puedes aprender en Postrea. Vamos a estar apareciendo ahí los teléfonos, las redes sociales, para que no comprometer a la chef, ¿verdad? Pero sí, todo va a estar apareciendo ahí en pantalla para que ustedes echen la vuelta. Recuerden que es aquí Avenida Terranova y Enrique Celivas, ahí tienen la oportunidad de ustedes venir. Desde las 9 de la mañana están abiertos. Bueno, y yo lo que voy a hacer es un poquito más. Muchísimo betún. Este es el pastel Le Mollet de Strawberry. ¿Cómo se dice Strawberry, verdad? Sí. De Strawberry. Pídanlo cuando vengan. Oye, uno. Apréndetelo porque te lo van a venir a pedir. No, más que va a ser más. Y las fresas tienen que ser así como que tiradas. No, muchas gracias, chef. Pues bueno, ahorita vamos a darle un llegue. Memo Hierba ya le vio así como que el ojo de probar el pastel de la mole. Dame. Ahorita te voy a dar. Pero bueno, seguimos aquí en Postrea porque vamos a probar más platillos. Seguimos en Postreando con la mole. Y bueno, señores, aquí en la parte final del reportaje de Botaneando con la Mole, donde más me gusta, donde siempre digo que la magia existe. Chécate esta magia que se hace en Postrea. ¿Tienes novio? Sí. Chín, ya me lo había agarrado ahí de novia, hombre. ¿Por qué? Para que tengas una novia que cocine estos manjares. Ya lo que les habíamos comentado, que Postrea, aparte de hacer muffins, hacer lo que son pasteles, bueno, tiene unos desayunos muy ricos. Tenemos hot cakes. Esos son hot cakes con avena, ¿verdad? Sí, son tres diferentes. Uno es natural, el otro está relleno de chocolate y uno tiene avena y almendra. ¿Existe eso? ¿Cuál es el relleno de chocolate? Este. Yo creo que voy a comer, déjalo ahí. Bueno, un pedacito. Mira nada más, como hierbas. Mira. No. Hay una fiesta en Nivoca y todos están invitados. Quiero que vean este platillo que yo creo que el regio, por naturaleza, siempre lo es típico, que son los huevos rancheros, ¿no? Sí, así es. Con tocinito, frijolitos, champiñones, salsa verde. Jamón y tortilla. Todo así, cómamelo, ¿no? Sí, puedes hacer un taco abajo si quieres. Oye, mira, porque tiene tortillita abajo, jamoncito, trae sincro, como tipo sincronizada. Ándale, más o menos. Mira los molletes, compadre, los molletitos que traen frijolitos, quesito, pico de gallo. Todo esto lo puedes hallar aquí en Postrea. Recuerda que estamos en Avenida Terranova, esquina con Enrique Celivas, en la Plaza Terranova, en la parte de abajo inferior. ¿Qué número es? 508. También síganos en sus redes sociales, va a estar apareciendo. Tienen Facebook, ¿verdad? Sí. Twitter también. Facebook y Twitter. Denle like a su página de Facebook y a Twitter también, síganlos. Yo les recomiendo, yo sé que me ven en muchas partes de la República Mexicana. Yo les recomiendo que cuando vengan a Monterrey, vengan a Postrea y vengan a desayunar. Este es un desayuno completo. Además, me decían que todas las mamás de aquí del sector de, pues ¿qué es? Cumbres, es Leones, van mucho que a dejar al niño en la escuela y a veces no traen ni para darles el dinero porque es rápido. Tienen un pack lunch, ¿no? ¿Cómo se le llama? Sí, pueden hablar por teléfono y les hacemos un baguette, se lo pueden llevar. O sea, es el baguettecito para el niño, sí. Y para que ya no tenga que andar comprando cositas que no... Sí, no, aquí todo saludable. Todo saludable. Toma esto. Eso no es tan saludable, pero... No, vale queso eso. Esto es una obra de arte. ¿Me puedes decir qué hay abajo de los huevos estrellados? Es una papa. Ajá. Tiene queso cheddar y queso manchego. No puede ser. No puede ser tantas cosas tan buenas en un solo platillo. Sí, así es. Quiero que... Prepárate porque esto solamente... Es como el cometa Halley. Vamos a hacer esto. Mmm, tasty, como dicen. Así se tiene que hacer. Cuando cortes con tu novio. Nada, gracias. Ya saben, señores, gracias a mis amigos de Postrea. Ya lo sabes. Aparte de todo lo que venden del restaurante, tienes la oportunidad, como en este lugar, de hacer tus pasteles, repostería. Gracias, y con la chef, qué mejor, ¿no? Los invitamos, invítalos. Claro que sí, aquí los esperamos. Si gustan aprender a hacer algo de repostería, aquí les enseñamos y también aquí pueden encontrar todo para hacerlo. Ya lo saben, señores, Postrea, excelente repostería, excelente desayunos y recomendado 100% por Botanero por Amores. Señores, cuando vengan, ¿cómo se llaman? Emma, le voy a poner nombre. Sí. Pide unos huevitos a la mole. Okay. Que viene ya con esta tortita de papa abajo, pídanlo. Cuando vengan y digan, oigan, lo vi en Botanero con la mole, pídanlo este. Está sensacional. No puedo dejar de comerlo ahorita. Ya vamos a cortar porque voy a seguir comiendo. Señores, esto fue Botanero con la mole en Postrea. Señores, sigan al pendiente en mis redes sociales porque vamos a estar visitando más lugares aquí en Monterrey y donde nos inviten. Si quieren que vayamos a la otra parte de la República, ¿me acompañas? Sí. Nos vamos. Es más, vamos a ir a Japón. Dame comida. Bueno, señores, seguimos aquí en Botanero con la mole. Yeah.